La disco se activa después de las 12. Saludo a Mariana para la que tosen. A toda esa fichu fichu que se te a los coches. A ver quién tiene el ticket para comprarle el Porsche. La que le gusta pelear de Carolina Ponce. Dejándola caer como 9-11. Para la que no suelta el nada sin llenar el closet. Pandora, Gucci, Prada, Gabbana, Dolce. Así que no. Reportaje que te gusta el bling bling. Un besito a la gatita que le gusta el bellaqueco. Ja, ja, perreco, mezcla con fumeteco. Que no se dejan ver si no hay faranduleo. Que aseguran su futuro y no se meten con los feos. Así que si no tiene ríndete, le encantan los títeres. Esto es solo party para los que no tengan límite. La cuenta, depósito directo que alcance. Busca la transacción si no tienes el balance. Y no se hagan que yo sé que tu amiga también le gusta el sex. Que le bajen los es para irse de shopping con las 3. Y no se hagan que yo sé que tu amiga también le gusta el sex. Que le bajen los verdes como es para irse de shopping con las 3. Así que Mercedes, pa' que le pague a la mica que también quiere un BMW. Pa' que le pague, que suelte el ticket. Ella está buscando a alguien que no eche el pique. Y no se hagan que yo sé que tu amiga también le gusta el sex. Que le bajen los verdes como es para irse de shopping con las 3. Y no se hagan que yo sé que tu amiga también le gusta el sex. Que le bajen los verdes como es para irse de shopping con las 3. Así que no.